aquí en la escuela primaria es un poco diferente de ahí. Y tenemos, por ejemplo, 65 alumnos. Este año yo he empezado con 65 alumnos de 6 años La gracia. dentro de una misma aula, en una clase. ¿Cómo pueden ser 65 alumnos y sus niños de 6 años? Y todos esos niños de 6 años estaban quietos y atentos a lo que dice el maestro. Y me pongo a explicarle para decir, bueno, eso no es el azar. Bueno, eso, bueno, es que en la cultura aquí, los niños, se ponen en la cabeza de los niños que la persona que es más mayor que yo, siempre tengo que respetarle y tratarle bien y no tengo que portarme mal de él, tengo que portarme bien delante de esta persona porque es una persona mayor, es más mayor que yo, por ejemplo, es un sabio para mí. Y ellos piensan que si falta respeto a la persona que es más mayor que ellos, va a pasar mal en su vida. Entonces, bueno, por eso ellos, bueno, siempre están quietos y les da vergüenza portarse mal.